Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? La bruja de las palabras. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser, como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. La bruja de las palabras. ¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Pachamama, Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, aquí hay un lugar, es el momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, mano sencilla, mano de amor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa. La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo al recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, aliente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Alegría en mi corazón, con tu presencia. Nélida Albornoz nos pregunta, porque recién hablábamos de Bergoglio y su rol como obispo de la ciudad de Buenos Aires, y ahora es el Papa Francisco, y nos pregunta: ¿quién puede decidir más y quién tiene que acatar más órdenes, Bergoglio o Francisco? No sé, es una pregunta difícil. Yo le doy mi opinión nomás, pero escuché otras opiniones. La Iglesia en general tiene un espíritu muy verticalista, pero muy verticalista. Entonces, en principio uno supone que Bergoglio, o sea, el que era hasta hace 6 meses, tenía que cumplir, igual que los centenares de obispos del mundo, las directivas del Vaticano. Ahora, claro, siendo papa no es libre de decidir lo que quiera. Tiene un montón de condicionamientos. De hecho, al tomar estas decisiones y este nuevo aire que está tratando de darle a la Iglesia Católica, por ejemplo, este tema de celibato, decir quién soy yo para juzgar un gay, muchas cosas que está diciendo le generan mucha oposición y mucho rum-rum en los sectores conservadores del catolicismo. Así que él no es tampoco tan libre de decir lo que quiera. El último papa que se animó a hacer cosas así murió en situación sospechosa, que fue Juan Pablo I, que según piensan la mayoría de los investigadores, fue asesinado. Así que no es tan libre tampoco ahora. Así que yo no sé qué responderle, pero bueno, están esta mezcla de cosas, ¿no? Yo creo que ningún arzobispo del mundo pudo haber dado rienda suelta a que los divorciados fueran tratados como uno más. Esto yo tenía noticias que ocurría en muchos lugares del mundo. Y lo mismo con respecto a los militares y en general a los grupos de ultraderecha, la Iglesia ha sido muy clara en no denunciarlos, por lo menos, y en general también protegerlos. Esta es la línea histórica de la Iglesia Católica después de Pablo VI. Pero yo quería consultarle a Nadia, que es mi asesora de juventud oficial, acerca de un pequeño episodio que hubo ayer mientras Darío Steinschreiber le hablaba a chicos de colegio secundario. Es un audio que dura 42 segundos. Darío estaba hablando del amor, porque una chica le preguntó, ¿qué es el amor para la filosofía? Entonces dijo que Platón pensaba que el amor era no sé qué cosa, y dio después la definición científica de amor, o lo que decían los científicos, que dicen que el amor en realidad es una especie de cáscara para encubrir lo que en realidad es un instinto de reproducción de lo más básico, elemental, similar al de los animales. Yo le hago este anticipo porque el audio es muy breve. Mi pregunta va a ser, ¿por qué aplaudieron los chicos? Platón dice que el amor es una forma de vencer a la muerte. Eso dice Platón, que es la búsqueda de trascendencia, ¿no? Amando, uno es como que trata de encontrarle ese más allá del que hablábamos antes. Las lecturas más científicas te diría que el amor no existe, que es un mero instinto reproductor del ser humano, pero que no nos bancamos sentirnos tan animales y entonces inventamos el amor para no asumir que en el fondo lo único que hacemos es reproducir la especie. Durísimo, pero no es que lo pienso yo eso. Ahí está, Darío quiso defenderse mientras los chicos aplaudían, dijo, no es que yo piense eso, pero ahí estaba el aplauso de los chicos. ¿Cómo lo lees vos, Nadia? Bueno, tiene que ver mucho con lo que, a ver, el joven por ahí es un poco pasional o instintivo, como quien dice, instintivo entre comillas, y pasional, y que no maneja sus sentimientos, y que está en la época del pavo y estas cosas, en la etapa de rebeldía absoluta, y de pronto sentís culpa. Te insertan este sentimiento de culpa. Culpa de querer estar con un chico, culpa de tener novio, culpa de querer tener sexo, como quien diría, con alguien más. De tu propio deseo. De tus propios deseos, de tu propio cuerpo. Y de pronto escucharlo así tan bruto como viene, porque somos animales, es como que te da el aplauso. Digamos, bravo, por fin alguien lo dijo. Con todas las letras le saca la cáscara. Exacto. Del romanticismo, idealismo... Sí. Que también existe, los chicos también lo viven, supongo. Sí, yo. Lo vivís en un grado menos intenso. O sea, a ver, ya nos dimos cuenta de que el cuento que nos leyeron desde chicos no se va a realizar. Porque es mentira. Porque nos inventaron un cuento, una pantalla, un espejito. Y de pronto, digamos, empezamos a sentir menos culpa de lo que nuestro cuerpo quiere. Y empezamos a disfrutar un poco más. Pero también igual esto se acompaña a todo este sentimiento de culpa que nos inculcaron. Y ese miedo y esa cosa... Y como desmitificar lo que es el amor y la relación y todo esto, es como que aplauso, bravo. En un ratito Nadia nos va a contar algo acerca de la elección de la reina en la facultad, en la universidad. Pero primero en el audio 86, Mencho, vamos a escuchar un poco más a Darío. Y mira, me acuerdo una cosa que decía Darío en otra charla que acá nunca pasamos. Decía, che, ¿no está demasiado sobrecargado este tema del amor? No hay un plus que le agregamos nosotros porque hay que agregárselo. ¿Te gustó una chica? ¿Te impactó? A ver, yo entiendo que efectivamente se produce un shock, se produce una cosa tremenda que te dura un tiempo, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. La piba nunca más la viste, no te dio más bolilla. Y hay gente que yo siento que se agarra a eso, porque ahí, lo que hablamos hace un rato, encuentra una especie de autoimagen, mira estas cosas que siento, qué sensible que soy. ¿Habrá algo de eso, che? Tales de Mileto fue el primer filósofo. Cuando Tales descubre la filosofía, empieza a hacer filosofía, se empieza a hacer todas esas preguntas existenciales y pone como en suspenso la cotidianeidad. Todo lo que lo rodea le genera una pregunta, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, con un cartel azul y se pregunta, ¿por qué hay colores? ¿Y por qué los colores son estos que son y no otros? Es llevar el porqué a la máxima expresión. ¿Por qué hay colores? ¿Por qué el mundo tuvo que venir con colores? ¿Por qué no hay más? ¿Nunca se preguntaron por qué no hay más colores de los que hay? ¿No? Y bueno, digo, no sé, yo qué sé, digamos, formulo la pregunta por eso, por la pregunta. Bueno, Tales estaba así. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Entonces andaba caminando por la calle, así cuenta el relato famoso, como medio atontado, porque la filosofía te atonta en ese sentido, ¿no? Si estás así, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en el medio te van pasando las cosas y no sé por qué, ¿por qué? Y andaba caminando y miraba para arriba, preguntándose por todo. Miraba tanto para arriba que se caía en todos los pozos. Entonces en el pueblo le decían el idiota. Así le decían al primer filósofo. ¿Saben que idiota es una palabra griega que significa el que rompe con el común y se aísla metiéndose demasiado para adentro? Miren qué loca la definición etimológica de idiota. O sea, ese en algún punto nosotros podemos reinterpretarla como el que no sigue a la masa y el que se mete para adentro en el sentido de que tiene una autonomía y trata de buscar un sentido por fuera de lo común. Claro, el sistema que le dice a ese, idiota, porque si no es aceptar que lo está cuestionando. Y Tales miraba para arriba y por eso se caían todos los pozos. ¿Qué dice Platón? Dice, a ver, tenemos un problema. La filosofía se puede hacer grandes preguntas existenciales, pero no resuelve las cosas cotidianas, las cosas concretas. Pensemos un minuto, ¿en qué se nos va la mayoría de nuestro tiempo en nuestra vida, ¿no? ¿En saltar pozos o en mirar para arriba? Interesante pregunta, cada uno en lo suyo. El funcionario político, el maestro, el funcionario público, el líder religioso, el ama de casa, ¿en qué se nos va? ¿Estamos todo el tiempo saltando pozos? ¿O podemos mirar un poco para arriba? Mirar para arriba no es ningún acto de supremacía, mirar para arriba es como salirse de la rutina, por decirlo así. Una vez trabajé este relato en el aula y un chico me dijo esto, chico de tercer año, me dijo, profe, en realidad solo, siempre me quedó, ¿no? Porque no lo había pensado así, pero solo si uno levanta la cabeza puede ver por qué hay pozos. Porque uno puede estar saltando pozos o puede estar, digamos, del otro lado, pero si uno quiere resolver el problema de los pozos, digamos, hay que levantar la cabeza. Ahora, a mí me queda claro que el que está todo el tiempo saltando pozos, digamos, está buenísimo que levante un poco la cabeza, y el que está todo el tiempo con la cabeza en las nubes, también está bueno, ¿no?, bajar un poco a tierra, ponerse a tapar un par de pozos, que eso también lo va a devolver a un sentido más práctico y social de la actividad que hace. Es como todo en filosofía, una tensión. ¿Sí? Un equilibrio, pero no un equilibrio que cierre, un equilibrio que desencaja, que abre, ¿no? Otra etimología más aprendimos hoy, ¿eh? Idiota es el que está medio para adentro, ¿eh? Parecido al síndrome de Asperger, padecido por Einstein, Newton, Bill Gates. Steve Jobs, etcétera, ¿no? O sea, yo quisiera tener un poquito de ese síndrome también, ¿no? Solamente el que, digamos, rehúye un poco, es una cuestión de matices todo, de los mandatos sociales, de los mandatos de época que hablamos también hace un rato, solamente ese es el que puede generar algo nuevo, el que puede inventar algo, el que puede hacer ver a los demás lo que los demás no ven, porque mientras vos estás diciendo que sí a todo lo que te dicen y haciendo todo lo que hay que hacer, no tenés posibilidad de sacar la cabeza afuera, ¿no? Algo así sería. Esa fue idiota. Y la otra es la etimología de inmundo, ¿eh? Inmundo es lo que está en el mundo. Eso es lo feo, lo chancho, lo que está en el mundo. ¿Y qué es lo lindo? Y lo que está fuera del mundo, lo que está en el cielo, en las estrellas, en las ideas que piensa nuestra cabecita, en el ideal de belleza, el ideal de sociedad, ¿eh? La real, la sociedad real, esta envidia que hay en nuestros ambientes, esta mezquindad, esta falta casi completa de solidaridad que tiene la mayoría de nosotros, eso es inmundo. O sea, lo real es inmundo. Yo rehuyo de lo que está ahí real, concreto, porque anhelo lo perfecto, lo platónico, ¿eh? Es el virus de la sociedad occidental. Nadie, ¿qué pasaba en la universidad? Querían elegir a una reina. Contanos cómo es eso. Bien, eligieron a la reina de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Reina y Chico 10. Acá en Jujuy se elige a la reina de los estudiantes, y ya es una cosa que genera una cierta polémica en muchos sectores sociales, porque dicen, che, ¿a vos te parece elegir la reina como si estuviéramos en cuando? Además, el criterio de belleza, ¿cuál es? ¿Y por qué tiene que haber un campeón? ¿Por qué promover la competencia si ya el sistema de por sí te la promueve lo suficiente? Me sorprendió bastante, la verdad. Yo cuando entré, introduciendo un poco el tema, cuando entré a primer año, yo nunca estuve a favor de las elecciones reina, en principal, porque siempre hay alguien que se siente mal y que se siente feo y que se siente excluido cuando otra tiene la coronita y vos no la tenés. Porque de cierta forma todas queremos ser princesas o reinas, porque te enseñaron eso de chiquitita, porque la princesa es la que le va bien, la bonita, la feliz. Y de pronto, cuando entras a una competencia y ves que no fuiste elegida, obviamente te vas a sentir mal. No digamos todas, pero en algún momento sí, cuando sos niña más. Bueno, yo cuando entré a la Facultad de Humanidades jamás pensé que iba a haber una elección reina. Ni se me cruzó por la cabeza, porque me pareció que era algo de secundaria y primaria. Y yo tuve una materia que se llamaba Psicología Social, donde nos hicieron hacer un trabajo con todas las críticas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El estereotipo de chica que se elegía, las carrozas y un montón de cosas, que sumó a todo lo que yo ya venía pensando. Y a mí me pareció contradictorio. Digamos, si a mí en la facultad me enseñaron que esto que hace sentir mal a tantas personas, es discriminatorio. Discriminatorio y un montón de cosas, ¿por qué hacer una elección reina si todos nosotros sabíamos cómo era el tema? Y yo me sorprendí. Y el año pasado se hizo la elección normal, bueno, y este año hubo una autoconvocatoria, una automovida donde un grupo de personas hicieron carteles que decían, a ver, una de las leyendas era, sos una persona, no sos un pedazo de carne. Y entre varias cosas. Y en pleno de la elección reina, cuando decían el nombre de la candidata, todas estas personas salieron con sus carteles y se pusieron en medio de la pista, con sus carteles saltando. Lógicamente la fiesta siguió, pero esto fue un pequeño ruido. Un ruido que hizo que algo que varios pensamos y nunca nos animamos a hacer, lo hiciéramos. Y la verdad es que yo me quedé aplaudiendo en silencio y observando desde lejos todo lo que pasaba a mi alrededor, los que se disgustaban, los que lo aplaudían, los que lo tomaban como juego. Pero así se empieza de a poquito. Comentémosle a los oyentes, tanto a los que viven lejos como a nosotros mismos, que en Jujuy el 85% de la población es andina, de tez andina, oscurita, ¿eh? 85% más o menos el número que se maneja. Uh-huh. Ahora, la reina, las reinas que elige cada colegio, en general son rubias y de ojos claros. Así que imagínense que hay un 85% de chicas que no tienen la posibilidad de lograr el sueño que se les inculca desde que son chiquitas. Pero además, para que la cosa sea paradójica y acá sea difícil encontrar buenos y malos, los que eligen a la rubia con ojos celestes son las propias chicas y chicos andinos. Ahí estamos hasta hoy. Exactamente, es lo que sucede. La verdad que también tiene que ver mucho con todo nuestro entorno y es algo que venimos cultivando desde siempre y tal vez es muy difícil ir en contradicción de todo ese discurso porque es demasiado y uno solito no puede. Pero de a poquito se van abriendo otras ventanas, otros paradigmas y podemos, no sé, cambiar un poco estas cuestiones. Porque nada es que se elija una reina, sino que hay un montón de cosas que se están jugando. Hay gente que se siente mal, gente que se siente excluido y creo que se podrían hacer cosas para cambiar eso. Y desde a poquito, no todos cumplimos el estereotipo y es la realidad. Esperamos haber sido buena compañía. Hasta la semana que viene, Nadia. La bruja de las palabras. Palabras. Hay quienes escuchan solo su voz, postergando el conocer otros caminos, achicando el mundo que respiran, sin ver la luz que se aproxima. Hay quienes escuchan muchas voces, soltándose sin miedo a la aventura, ensanchando el mundo que respiran, entregando el corazón sin que lo pidan. Sé que algún día sonará. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 152. Sin tiempo ni razas será. Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada? Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. Hay quienes limitan las ideas y se aprovechan del disturbio y la neblina. Sin embargo, pasa el tiempo y no descubren que lo nuestro es un pasaje y va en su vida. Hay quienes aceptan pensamientos a pesar de mantener su ideología. Quizás pase un poco más de tiempo para ver que todas hacen a la vida. Sé que algún día sonará música que eleve las almas, música que eleve las almas, y será. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Música que eleve las almas. Música que eleve las almas. Y será. Sin tiempo ni raza. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Música que eleve las almas. Música que eleve las almas. Y será. Sin tiempo y razas será.